Muy buenas tardes, amigos de la FM 107.3 Tingunaco. Aquí comienza una nueva costumbre en este sábado. ¿Qué sábado es hoy? 25. No sé qué sábado es, licenciado. Estoy perdida. 25 de junio, ¿verdad? 25 de junio, dice acá el... ¡Qué frío! Qué terrible. Un frío terrible. Terrible, ¿eh? Tremendo el frío. Tremendo. Escúcheme, la voy a presentar en el día de hoy. La señorita Mariana Marian, ¿cómo le va? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Bien. ¿Qué dice? ¿Cómo dice que le va en este día tan caluroso? Me va, licenciado. No está caluroso, hace mucho frío. Estoy congelada, dura, no puedo mover. No. Bueno, pero pongámosle un poquito de onda, también ya arrancamos mal. A mí me gusta el frío. ¿La aturdí? Sí, me está aturdiendo porque hay un... Pero ya la van a arreglar. Bueno, entonces... ¿Qué? No me va y estoy con frío. Y está con frío, sí. Y la está pasando mal. Bueno, obvio. Me alegro mucho por usted, ¿eh? Muchas gracias por estar acá. Arriba, con onda. Tengo toda la onda. Con toda la onda, tiritando acá. Obvio. Nuestra compañera Daniela R. hoy se ha ausentado. Me dejó. En el día de hoy. Me dejó sola. Tenía unas cosas que hacer. Así que bueno, la vamos a extrañar mucho. Ya está, listo. Ya nos extrañamos, ya está. Ya está. También estamos con Jorge Galván. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo le va? Y acá andamos, acá tratando de ver la computadora esta que la entiende Daniela nomás. Mire, estoy tratando de ver el clima acá y me salta unas cosas acá que yo no entiendo nada. Bueno, pero por lo menos podremos darle el clima a la gente. Sí, está haciendo. ¿Qué le quiere decir a la gente? Si hace frío. No hace frío, ¿qué le va a decir? ¿Para qué haga? ¿Qué le va a decir que hace 4 grados para que sienta más frío todavía? No, puede mentir. 4 grados hace. Bueno, 9. No, dígame, a ver. Está haciendo 9 grados. Estado del tiempo. Está haciendo 9 grados. Muy bien. Está haciendo 9 grados, el cielo está parcialmente cubierto. Ajá. El viento sopla aproximadamente a 20 kilómetros del noreste de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Muy bien. Y hace mucho frío. Muy bien. Qué lindo. Estoy tiritando todo mal. ¿Va a llover? ¿Va a llover? No, esta no. Noche? ¿No? No. Ah, bueno. No, va a estar parcialmente cubierto, pero no va a llover. Bien. Bueno, bien. Yo iba a preguntar bien. Algo, por supuesto, ¿qué? Como es mi costumbre, estoy totalmente disperso. Sí. No sé lo que iba a preguntar. No preguntar. Pero bueno, ¿qué no sé. Hoy trajo, por supuesto, trajo... Recetas, ¿qué voy a traer yo? ¿Qué no. va a traer? Recetas trajo. ¿Qué tipo de receta? A ver, dígame, porque volvé, me... Dañera, un pollito volvé, a la provenzal. ¿Cómo? Pollo a la provenzal. Epa, rico. Bien, ahí, ¿eh? Obvio. Y una tarta de duraznos para el café. Muy bueno. Bien. También tenemos info en dos líneas. Tenemos noticias insólitas, entonces, tenemos consigna. ¿La consigna? Sí, ya la vamos a decir. Ah, bueno. También nos visita hoy también el ¿quién viene? El astrólogo Tito. ¿Viene Tito otra vez? También viene Tito, por supuesto. Lo vi hace un rato arriba del techo, estaba, no sé qué estaba haciendo, con unos largavistas mirando el cielo, la verdad que... No, rarísimo. Va a ser jodido que vea las estrellas con estas nubes. Sí, pero bueno, no sé. Dígale que baje. Sí, que él entiende de esas cosas, yo no. Bueno, escúcheme una cosa. Mejor, ¿por qué no vamos al primer tema musical? Estaría bueno, ¿no? ¿Usted Vayamos. Qué le parece? Sí, ¿eh? Espectacular. Bueno, vamos al primer tema musical, Los Redondos de Ricota, Mariposa Pontiac, y vamos. We'll be right back. Radio Tinkunaco, 107.3. Estás escuchando una nueva costumbre. Muy bien, amigos, así pasó. ¿Qué pasa? El grupo Los Redondos de Ricota de Patricio Rey con Mariposa. Ajá. Pontiac. ¿Le gusta? ¿Le gustaban Los Redondos? Sí. ¿Y Los Cuadrados? No. Bueno, vías de comunicación, por favor. 1566905002. Muy bien. Eso es para mandarnos mensajitos de texto. Si no, tenemos la página de Una Nueva Costumbre en el Facebook. Sí, es Una Nueva Costumbre en FM Tincunaco. Muy bien. Si no, el mail. También el mail, ¿cuál es? Una nueva costumbre @hotmail.com. Ya estaba por mandar cualquier cosa, no sé si se dio cuenta, licenciado. Y el blog también tenemos. Sí. ¿Quiere que lo diga o lo dice usted? No, por favor, dígalo. Usted es la locutora oficial. fmtincunaco.blogspot.com. Muy bien. Tenemos consigna. ¿Hay consigna? Sí. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos consignas, hay mensajes con respecto a la consigna. Pero ya... porque nosotros subimos la consigna al Facebook. Obvio. Y la gente empieza a opinar. A opinar. Opinen todos. Bueno, entonces vamos a la consigna del día de hoy. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, déjeme ver un cachito la notebook porque no me acuerdo. No me acuerdo textual, ¿no? La consigna del día de hoy es: ¿qué pavadas o situaciones te sacan de quicio? Repito, ¿qué pavadas o situaciones te sacan de quicio? Repita. ¿Qué pavadas o situaciones te sacan de quicio? Bien. Como por ejemplo, no sé, a ver, dígame usted. ¿Usted? Yo la saco de quicio. Me saca de quicio. Yo no soy una pavada, soy una situación. No. Es pavada. Vamos a empezar por el principio. Es pavada, licenciado, por favor. No, soy una situación. No me saque de quicio ahora. Bueno, va. ¿Qué? ¿Qué? Yo quería que diga algo serio. ¿Qué me saca de quicio? Yo tengo algo que me saca de quicio. Sí, no diga, mire, no diga para toda la consigna el tipo de al lado que anda con la moladora todo el día. Bueno, yo por ejemplo soy de llamar mucho a los servicios de atención al cliente. Ajá. Me sacan de quicio los operadores que trabajan ahí, ¿entiendes? Los que atienden a la gente. Sí. Y goludean todo el tiempo con la gente y nunca dicen nada coherente y me saco mucho de quicio con esa gente. Y les gritás. Y vuelvo a llamar 80.000 veces, pobrecitos, la verdad los debo tener cansados, pero me sacan de quicio. Pero vos sabés que ellos están entrenados para no están entrenados para nada. Para decirte, bueno, sí, está bien, tienes razón, muchas gracias. No, y lo único que dicen es sí. Y, bueno. Sí. Y no, me sacan. Yo tengo grabadas 10 conversaciones. ¿Cómo me sacan? Sí, me enfermo cada vez que llamo. Tengo 10 conversaciones a la compañía telefónica de mi celular. Sí. Y las 10 personas que me atendieron, los 10 sobre un mismo problema me dijeron cosas distintas. Qué bueno. Qué bueno la diversidad de opinión. Es terrible. Eso me saca mucho de quicio. Vaya pensando en otra cosa, por favor, porque me interesa cuando usted se saca de quicio. Me parece que me está gustando. Nuestro compañero Jorge Galván, a usted... Que tengo que opinar también. ¿Qué cosa? ¿Qué pequeñez? ¿Qué pavada? ¿Qué sé yo? ¿O situación lo saca de quicio? ¿A mí qué me saca de quicio? Y entre tantas cosas, no sé. A ver, tengo que elegir una. Elija una por ahora, porque vamos por ahora y después voy tirando todo el programa. Sí, la gente vaga me saca de quicio. La gente vaga. Gente que no tiene ganas de hacer nada y ajá, te contagia las ganas de no hacer nada. Vos llegás con pilas, pum, y llega el tipo... al trabajo, dice al usted, trabajo, por ejemplo. Eso me saca de quicio. La gente sin ganas me saca de quicio. La gente no voluntariosa. No voluntariosa, exacto. Muy bien. Que todos los días tiene un problema, todos los días le pasa algo y siempre, nunca tiene ganas de nada. Pero no, un día siempre. ¿Vio esa gente que hay? Sí. Que hay, ¿eh? Sí, sí. Y que los hay, ¿eh? Los conozco muy los bien. Conoce. Esa gente los que conozco no tiene muy iniciativa, bien. Nada. Perfectamente. No tiene los iniciativa, conozco. Nada. Esa gente es una cosa sí, que yo no la los aguanto. Que... La verdad, no los aguanto. Trato de alejarme de toda esa gente. Pero bueno, a veces me es difícil. No precisamente porque yo diga que sea un tipo trabajador, ¿no? Pero no, no, bueno, tampoco así que bruto como trabajador. Tengo mis ideas, tengo mis ideas también, pero... Bueno, listo. Después le vamos a preguntar a nuestra operadora técnica del día de hoy que... Ya sé lo que va a responder. Es la ¿saludó? Señorita... Nosotras la sacamos, nosotros la sacamos de quicio. Es fácil, ¿eh? Aguantá. Tengo sí. tres cosas que me sacan de quicio, dice. No, y a veces cuatro. Jorge, el licenciado, cuatro. Y Marian, dice. Y a veces cuatro, dice. Yo cuando llego a la radio y la veo a ella operando, digo, ¿y Gloria no viene? Y ella mira, con una lágrima en la mejilla izquierda, hace así con la cabeza, no. No. Porque no. Es un sufrimiento operarnos. Claro. Pero bueno, ella tenía esperanza de que venía un plato volador. Se aguante, Silvi. Es la vida, te vas a ganar el cielo, Silvina, no te hagas problema. Es un loco. Rato nomás, después nos vamos, ya está. Ya está, son dos horas, pasan volando. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le pasa, licenciado? ¿Qué estamos haciendo? Una nueva costumbre. Una nueva costumbre, sí. Bueno, vías de comunicación, por favor. 156690, ¿qué pasó? Vías de comunicación. Ah, bueno, así. 156690-5002. Muy bien. En el Facebook, Una Nueva Costumbre, en FM Tincunaco. Si no, nos pueden escribir a fmtincunaco.blogspot.com. Sí. Ah, sí. Mandale fruta nomás. Mandale fruta. Total. Se da cuenta que me equivoqué. Sí. Volvé, Daniela, por ya, favor. Ya le empezó a mandar la fruta. Bueno. Los duraznos de la tarta. Volvé, Daniela, volvé. Bueno, yo traje mucho durazno. Te van a faltar durazno para la tarta, dale. Bueno, no, que nos pueden escribir a unanuevacostumbre@hotmail.com. Muy bien. Ahora sí. Sí, está bien. Excelente. Creo que no es fácil manejarse con me esa encantó. Cosa. Ahora sí. ¿Hay alguien que haya escribido? Nos escribieron algo acá, licenciado. A ver, dígame. Agua dice que no podemos escucharlos hoy. Si llegan a tener conexión, por favor, chiflen. Besos. Ah, bueno. Bueno, bueno. Así que cualquier problemita. Cosa se pongan a bueno, silbar. Bueno, ya estamos en, ya como siempre lo digo, estamos en periodo de prueba. Bien. Ya vamos allá. Ya vamos allá. Ya chiflaremos. Ya chiflaremos. Bien. Y si no, bueno. Si no, no chiflamos nada. Y si no, no chiflamos. Bien, ¿algún otro comentario sobre la consigna? Sí. ¿Quiere que le diga uno? No sé, ¿hay algunos? ¿Empezaron ya? Hay algunos, a van ver. Llegando, sí. Dígame. Marcela dice, me molesta muchísimo... ¿Quién, perdón? Marcela. Me molesta muchísimo las personas que van escuchando música sin los auriculares en el colectivo. Ah. Y sí, es molesto. Porque por ahí es música fea, que uno no tiene ganas de escuchar. Y porque esa persona no tiene auriculares, tenemos que escucharlos todos y no va. Tan anti sos. Sí, yo sí. A mí me encanta ir en el colectivo. ¿Qué? Cansado, con ganas de dormir. Y rodeado de jóvenes, cada uno con su tema preferido. Y cada uno es un jugando a ver eso, no, a no. cuál tiene más volumen. Me encanta. Ah, ¿te gusta sí, eso? Sí, tiene cara que le gusta. Tiene cara, sí, justo vos, mirá. Me encanta, es más. Ah, es sí, más. Me imagino. Por ahí, qué mentiroso. Por ahí me subo imagino. Un colectivo. Escuchame. Me subo un colectivo a propósito. Escuchame lo que hice de la y mañana. Si no, ayer, ¿qué hizo no? Esta mañana? Hoy a la mañana, cuando volví a trabajar. ¿Qué? Subo un colectivo, viste que no los colectivos generalmente a la hora pico... Entrás como un alfiler porque sí. Están llenos. Sí. Este colectivo no sé si había salido corto, que no venía con todo su recorrido, que recién salía del recorrido, qué es lo que pasó. Ajá. O tenía la máquina rota. La cuestión que había 4 o 5 asientos para sentarse. Bien. Y digo, bueno, copado. Me siento copado. Saco el boleto, me siento. No había ningún celular con música. Digo, chofer, por favor, la esquina. Me bajo y esperé el otro que venía lleno y busqué hasta que encontré uno que venía con música. Ah, sí. Porque no soporto. Sí que está chapa, no, me molesta, encanta. Le molesta a la gente que sube con bolsa al colectivo. Este hombre, una vuelta dijo acá. Dice, ay, me molesta. Eso molesta no, acá tengo algo para la consigna. Sí, a ver, cuéntenos qué le molesta, qué lo saca de quicio. Me saca de quicio cuando yo voy viajando en el colectivo. Sí. ¿Y ese chico? ¿Chico? ¿O ese grandote? Ajá. De 2 metros, como un papalardo, ¿no? Sí. Con su hermosa mochila llena de cierres de metal, te raya la nariz, el ojo, la ceja, te engancha en la fosa nasal cuando está pasando. ¡Sácatela! Claro. ¡Sácatela! Es la idea, ¿no? Para no matar a nadie. ¿Cómo lo conozco yo a este hombre? Dios, ¿se da cuenta? Pero escuchá. Yo tengo otra. Quisiera decirme después con respecto a los colectivos. Pero te digo de verdad. ¿Qué? Bajé donde no tenía que bajar un día, enganchado de la fosa nasal del cosito del cierre de un tipo. O sea, porque se bajó esta persona y te bajó con esa persona. Tuve que bajar porque iba a enganchar, no me podía desenganchar la nariz. Nah, ay, Dios mío, licenciado, por favor. Qué barro. Te lo juro. ¿Te lo jura? Hablando, te lo juro. ¿Qué? Parece que estamos en el horno, ¿eh? Te lo juro. Mr. Bush, Mr. Danger. ¿Por qué? Estamos ¿no escuchó nada? No, ¿de qué? Que se operó Chávez en Cuba. No. Parece que está medio enfermo. Opa. No sabía nada. Yo vivo en otro lado. Nos estamos quedando sin soldados en Latinoamérica, te digo, ¿eh? Ay, bueno, ¿qué me iba a decir? ¿Me iba a decir algo? No, yo no le voy a decir nada, licenciado. Pero escúcheme, yo lo traigo para que usted... No, yo no hablo. Yo lo traigo para que me diga algo. ¿Algo? Bien, muy bien. Ahora sí. ¿Qué quiere que le diga, licenciado? Que tiene que ganas de escuchar música. Bueno, entonces... Eso quiero que me diga. Dale. Yo quiero escuchar algo lindo. Dígame... Me. Ay, y Dios, bueno, licenciado, usted me da pie. No me la complique. No le complico nada. No la complique. Vamos, arranquemos. Para nada, le quiero mandar un beso a Sol. Si nos estás escuchando, Sol, te mando un beso. ¿Eh? Listo, ya está. Ahora, ya está, no, un tema mío. Ah, bueno, listo. Ahora sí. Listo, vamos. Vamos al tema música. Escuchando una nueva costumbre. Bueno, muy bien, aquí seguimos en una nueva costumbre, en este sábado frío, gélido, helado, austral. Austral era, no astral. Astral va a ser después Tito, el claro, astrólogo. Tito es el astrólogo. Uh-huh. Escúcheme. Le escucho. ¿Usted tiene un mensaje, tiene un saludo, tiene algo especial? Para... Sol me confirmó que me está escuchando. Sol la confirmó que nos estás escuchando. Sí. Muy bien. ¿Por internet? No, por radio. Por radio, muy bien. Es mi oyente personal. Ah, usted ya alquiló. ya tiene. Yo alquilé oyentes. Sí. Alquila oyentes personales. Sí. Mirá qué bien. ¿Edad de Sol? 16. Ah, bien. Muy bien. ¿Bien? Bueno, escúcheme una cosa que le voy a decir. Es la novia de mi sobrino, usted no diga nada. Bueno. Ah, mirá. Bueno, entonces no voy a decir nada. No, no diga nada. Vendría a ser así como una especie de sobrina política, pero no diga nada. Bueno. Que queda acá entre nos. Ya que hace frío. Sí. ¿Por qué no vamos ya? ¿A dónde quiere ir ahora? Hacia la ontanánsica, hacia la nada, hacia la comida. Porque cuando viene estos fríos, viste, me agarra ganas de... Le cocino algo entonces, licenciado. Bueno, a ver, cocine algo, por favor. Una sopa que hace un frío, está ideal para sopa con mucha pimienta. No, está buenísimo. Papá, sí, muy lindo. ¿Qué? Cuando entra, pero no. No, es... Ay, licenciado, usted porque está flojito, no sé, ya está cagá. No sé qué le pasa. Pero... Bueno, ¿Qué? Qué grande. Qué grande. No la tengo a Daniela que me cante la cortina hoy. Cante usted, licenciado, por favor. No me interesan para nada, Daniela. No quiero cantar. Qué mala onda que tiene. Ay, Dios mío, usted no sabe nada. Bueno, lo voy a mandar a comprar pollo, licenciado. ¿Pollo? ¿Otra sí. vez? Sí, un pollo muerto. Muerto. Uh-huh. Lo voy a comprar. Me asusta un poco lo del pollo. No tenga miedo. No es zombie, ¿eh? Está muerto. No, pero ¿se acuerda lo que dijo Evo Morales? ¿Qué dijo? Hace un año. Que el pollo tiene genética, hormona femenina y si se come mucho pollo, convierte en homosexual a los hombres. Sí, ya está, medio manerado, así que no venga ahora con esas cosas. ¿Usted comió mucho pollo? ¿Usted? ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí. Yo, de ninguna manera. No trate de poner voz de hombre que no le sale. Bueno. Bueno, ¿me compro el pollo? Bueno, dale. Compra el pollo, lo troza, lo lava, porque yo lo lavo al pollo, hay que lavarlo. Y sí, más vale. Sí, no, porque hay gente, el otro día un amigo no lo lavó y lo cocinó así, medio un asco. ¿Sabes lo que es viajar el pollo? Viaja, ¿de dónde nace? No, por eso no. Después lo llevan en camión, que esto, todo semejante viaje. Cuando uno viaja, chiva. Claro, sí, cuando transpiran llega, los pollos. Claro, es lógico. ¿Cómo no lo vas a lavar? Lo tenés que bañar. Bueno, una vez que me trozó y lavó el pollo, sí. Lo vamos a dorar con un dientito de ajo y unas hojitas de laurel. Y aceite, obvio, si no, ¿con qué lo va a dorar? Con pintura. También. Una vez que lo doramos, lo retiramos. ¿Eh? Una vez que lo doramos, lo retiramos. Sí. Y ahí vamos a poner a rehogar cebolla. ¿Eh? Cebolla rehogada. Sí. Una o dos cebollitas. Sí. Una vez que hicimos eso, que rehogamos la cebolla, volvemos a poner el pollo. Le tiramos dos vasitos de vino blanco. Sí. Y se va a cocinar con ese juguito así muy rico. Uh-huh. Por otro lado, vamos a cortar unas papitas y las vamos a hacer fritas, cortadas en cuadraditos mejor. Y una vez que están cocidas las papas, que está cocido el pollo con ese vino, lo que vamos a hacer... Pero eso todo... Hacer... Perdón, ¿no? ¿Cómo? Disculpe, sí. Perdóname mi ignorancia, disculpo. Decía Borges. Disculpe mi ignorancia. Las papitas se fritan... Aparte. Obvio. No me diga, obvio, porque yo le estoy preguntando. Porque le dije, deje cocinando eso y aparte vamos a hacer unas papitas cortadas porque en cubitos. Porque puede haber algún pavo como yo también escuchando. Pero no, el pollo vamos a hacernos pavo. Bueno, pero por eso yo le pregunto. Bueno. Sí. Aparte haga las papas. No bueno, las aparte. Dos, porque si no le va a quedar, no sé, una cosa rara, que no nada que ver con el plato que estoy preparando hoy. Bien. Por bien, favor. Bien. Una vez que está cocido el pollo, que están cocidas las papas, lo que vamos a hacer es agregar las papas al pollo con toda esa salsa. Sí. Y vamos a tener... Aparte picado ajo y perejil. Ajá. Y una vez que terminó la cocción, se lo vamos a tirar por encima a todo. Lo mezclamos un poco y servimos y comemos. Y es riquísimo. ¿Y con qué? ¿Con alguna guarnición? Las papas son la guarnición. Las papas son la guarnición. Son la guarnición del pollo. Que se embeben con esa salsa de vino y es muy rico. Y el ajo y perejil, porque es un pollo a la provenzal. ¿Y con qué vino lo acompañamos? Yo me tomaría un vinito blanco. No te estoy preguntando a vos, borrachín. Perdón, digo. ¿Con en realidad qué, me ¿con va qué se tinto acompaña? A mí, pero ¿con conviene tinto? El pollo y las carnes blancas acompañarlos con un vino blanco. Con vino blanco. Conviene. A mí me gusta el tinto, pero. El vino blanco que se enfría. Sí. Dicen que el tinto no. El tinto no, se toma a temperatura ambiente. ¿Santa Ana o el otro? No, Santa Cecilia. ¿Eh? Chivos no sé, por favor. Qué sé yo. Santa Brígida. No es un chivo. Bueno. Licenciado. ¿Qué pasó? Nada. Bueno, y así ha pasado... Pero falta después. ¿Qué falta? Y el postre. Bueno, yo hago postre. ¿Quiere que ya le diga el postre? Pero tirame el postre, porque yo... ¿viste? Porque después... Yo calculo que mis oyentes Tus oyentes. Mis oyentes, las que yo alquilé. Sí. Perdóname, ¿cómo deben estamos? Tener... Pero, disculpe, para. Espere, espere, estudios centrales, paren todo. Mis oyentes. Obvio. Escuchala. Yo tengo mis seguidores. Hinchada como, no sé... Tengo mis seguidores también. Es increíble. Está bien, también bueno, tenés tu club de fans. Lamentable es lo de usted, que no, a mí sí, me escribe la gente, me llaman todo, me piden recetas todo el tiempo. Lo mío no es lamentable, lo mío es simplemente distribuir el juego durante el programa, o sea, soy el conductor, soy el que maneja los tiempos del programa, no sé. Bueno, ¿quiere que le diga el postre? Sí. Así se prepara un café, ya se come el postrecito. Dale. Vamos a preparar una masa para tarta, como la que yo di para el lemon pie. No sé si se acuerdan. Si no se acuerdan, la recuerdo. El público siempre se renueva. Vamos a agarrar 200 gramos de manteca. Sí. Vamos a dejar que esté a punto pomada. O sea, que esté blanda, licenciado. No me mire con cara rara. Uh-huh. ¿Sabe lo que es una pomada usted? Nunca se lo trozo. Bueno, así tiene que estar. ¿Cómo no me hago eso? Bueno, porque pone cara rara, como que no sabe de qué estoy hablando. No, bueno, pero lo que pasa es que... A eso le vamos a agregar 150 gramos de manteca. De manteca no, de azúcar. A la manteca le agregamos 150 gramos de azúcar. Claro, a la manteca le agregamos 150 gramos y de manteca. Y queda re mantecoso. Claro. Bueno, ahora no enseño porque si no la gente se va a confundir. 200 gramos de manteca a punto pomada. Sí. 150 de azúcar. Uh-huh. Un chorrito de esencia de vainilla. Dos huevos. Y van 250 gramos de... ¿Qué? Perdón, el chorrito. ¿Qué? Cuando uno corta la parte de arriba del coso de vainilla, no de la esencia de vainilla. ¿Por qué corta el coso de arriba? Tiene taparrosca. ¿Tiene taparrosca? Claro. ¿Y tiene un agujerito? ¿No hay que hacerlo? Algunos ¿no hay sí, que algunos no tienen agujerito, algunos directamente tienen la boca del frasco, o sea, ya al sacarle la tapa queda abierto, licenciado. Uh-huh. No sé en qué época compraba usted la esencia de vainilla, pero ahora sí. Cambiaron las cosas, cambiaron los envases también. Bien. Es un chorrito, una cucharada, va a gusto de cada uno. Sí. Entonces quedé en los 200 de manteca, 150 de azúcar, el chorrito de vainilla, esencia, dos huevos. Sí, enteros. Y 250 gramos de harina común y 250 gramos de harina leudante. Leudante. Con eso formamos una masa, la dejamos descansar media hora en la heladera, sacamos, estiramos y la ponemos en una tartera. Uh-huh. La cocinamos unos 20 minutitos, más o menos 15, 20 minutos. Sí. Retiramos. Ajá. Una vez que retiramos... Vamos a batir crema de leche con un poquito de azúcar, que también va a gusto, por eso no doy la cantidad del azúcar. Vamos a cubrir la tarta esa que cocinamos antes con una capa finita de crema. Le vamos a poner duraznos. Yo compro generalmente duraznos en lata para hacerlo. Si lo quieren hacer con duraznos al natural, o sea, comprados en la verdulería, lo hacen. ¿Pero no hay que hervirlos? No. Lo corto chiquito yo el durazno. Ajá. Inclusive el que viene en lata. Ajá. El almíbar que trae la lata. La lata la saca, ¿verdad? La lata la saco, no la pongo porque queda como muy duro y filoso. Bien, bien. Entonces cortamos los duraznos, los escurrimos porque el almíbar lo vamos a utilizar para hacer la gelatina que cubre la tarta. Para que no quede feo el durazno, porque después como que se seca, no se queda horrible. Sos viva, ¿eh? Yo soy re piola. Entonces cortamos los duraznos, los ponemos sobre la crema que... Y juntamos anteriormente sobre la tarta que cocinamos con más anterioridad todavía. Sí. El almíbar que reservamos de la lata de durazno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar gelatina sin sabor. Sí. Y la vamos a poner en este almíbar. Dos sobrecitos aproximadamente por lata uso yo. Por el jugo de cada lata. ¿Me entiendes? Sí. ¿Se entiende? Lo vamos a calentar hasta que se diluya la gelatina. Lo vamos a dejar enfriar un rato, cosa de que empiece a cuajar. Uh-huh. Y luego lo volcamos sobre los duraznitos. Sí. Y queda la tarta maravillosa. Un manjar, licenciado. Re fácil, re rico. Y una luz, como siempre, yo con todas las cosas. ¿Qué me mira? Si quieren más no, recetas, no, le doy más recetas. La miro, pero azorado, no sé. Ah. ¿No? Embelesado. Ah, sí, increíblemente. Sé que cocino bien, soy divina. Sí, todo. La verdad que realmente no la tenía con esos menesteres culinarios. Pero yo cocino re bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, espero que la gente le haya servido sus recetas. Obvio, a mis oyentes seguramente. ¿Tenemos algún otro mensajito por vía Facebook sobre la consigna? ¿Quiere repetir? Repetamos la consigna, por favor. ¿La repite usted o la repito yo? ¿Qué pavada o situación te hace No me acuerdo. Te saca de quicio. Te saca de quicio. ¿Qué es lo que te saca de quicio? Me saca de quicio que la gente no se acuerde de las consignas, por ejemplo. Pero ay, ¿por qué? Dios. Si yo estoy enfermo, ¿por qué la sí, no, la verdad. Quicio? Pero igual me saca de quicio usted, licenciado. Con los viejitos y los enfermos como yo no se tiene que poner nerviosa. Sí, no tengo paciencia. Claro, no tengo paciencia. Bueno, a mí me saca de quicio la gente que no tiene paciencia. Bueno, nos sacaremos de quicio todo el día. Y bueno, a mí también me saca de quicio esa que... ¿Qué me calienta? Ese hombrito así. A mí me saca de quicio esa gente. ¿Qué me importa, ¿qué quiere licenciado? Que le diga? Bueno, ¿quiere que lea mensajitos? ¿Quiere saber qué le molesta a la gente? Quiero saber, primero... ¿Qué? Por favor, las vías de comunicación. Sabía que me lo iba a pedir. ¿Y entonces por qué no lo hace? Bueno, y lo hago. Las vías de comunicación son 1566905002, la página en el Face, Una Nueva Costumbre en FM Tincunaco. Muy bien. Nos pueden escribir a unanuevacostumbre@hotmail.com, sino el blog de la radio que es fmtincunaco.blogspot.com. ¿Dónde? ¿Qué? Se pueden escuchar este programa, los programas anteriores, toda la programación de la radio, toda la información actual, local, internacional, zonal, y todo lo que termine en al. Astral también, porque está Tito. Tito Baratito. Y bueno, pueden entrar al blog, ahí hay mucha data. Mucha data. Es un lindo blog. Así que bueno, yo diría que vayamos a un tema musical en este momento. Silvina, sí. Vos te das cuenta lo que hace, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hice? Me dice que recuerde la consigna, que pase las vías de comunicación para que yo lea un mensaje de la gente y me quiere cortar con un tema. Esto así no va. Yo me voy. ¿Me puede ir a hacer el programa al lado tuyo? No, quédate acá. No, me voy con Silvina. No, licenciado. Te pido mi disculpa. Esto volve, no va. Volve, no. Daniela, volve. Sí, Daniela, te extrañamos mucho. Ha sido un lapsus. Pero ve que está gaga. ¿Se da cuenta? No se acuerda de las cosas. No sabe ni lo que quiere. No me digas, no gaga. No tomó la pastillita ni la verde ni la naranja. No seas así. No. Sos jodida, Cristina, No. No sea malo. Mariana. Está muy mal. Me olvido. Licenciado. Bueno, entonces... ¿tenemos algún mensajito? Sí, voy a leer uno de Rita. Rita. Sí. Dice que le molesta terriblemente ir al cine y escuchar el ruido cuando revuelven el balde de los pochoclos. ¡Oh, Dios! Creo que eso lo compartimos favor, casi todos. Te lo pido. Sí, es feo. Y los que empiezan a mandar mensajes que se prenden las luces que empieza, de los celulares. Si el actor de la película es lindo, empiezan todos... ¡Oh! Y ya eso a mí me saca. Me saca también. Bueno, pero está bien. ¿Por qué? ¿Le gustan los feos a usted? No, pero no es necesario, cerrá un poco la boca y después en tu casa decir qué lindo que era el chico que actuaba en la película. Bueno, pero... ¿Pero para qué pagás 20 pesos, 27 pesos para ver un chico lindo? Para pero no voy a ir a aturdir al resto. ¿Eh? No voy a ir a aturdir al resto que quiere escuchar la película. Van todas las pibitas y empiezan a gritar y... No, me molesta. Necesito mucho un tema musical, por favor, ayúdame, señor. Ahora viene, ya viene. Ya vamos. Ya el invierno me alcanzó sin gamulán. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real. Y quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Me habrás dejado, resulta extraño, porque a mi lado no has estado jamás. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo.

Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Se reanudan parcialmente las operaciones en Aeroparque y Ezeiza. LAN informó que a las 8:30 retornó paulatinamente las operaciones en ambas terminales aéreas. Aerolíneas y Austral cancelaron ayer todas las actividades hasta las 11 de hoy. La vuelta de la nube volcánica a Buenos Aires obligó ayer a suspender la actividad. Scioli llevará como copiloto a Mariotto. Mariotto era el favorito del kirchnerismo para ocupar ese lugar. Esta tarde, con 1000 invitados, Cristina Kirchner anunciará en la Quinta de Olivos el resto de las candidaturas. Al límite de los plazos, Cristina dará a conocer hoy el nombre de su vice. El gobierno convocó a un gran acto. A Aval Medina anoche ya lo felicitaban en Twitter. Descuentos para combatir el efecto ceniza. Habrá un 30% de descuento en hotelería y menúes de 70 pesos sin bebidas, entre otras promociones, a partir del 1 de julio. Ese día reanudarán los vuelos a Bariloche, si las condiciones climáticas lo permiten. Incidentes y detenidos en marcha de los docentes. Tras la represión del jueves, los maestros llevaron a Plaza de Mayo su reclamo salarial. Militantes de Quebracho y de otros grupos se enfrentaron con la policía. Hubo 42 detenidos y 3 efectivos heridos. Orden judicial para que Macri repare un parador. El gobierno porteño fue intimado por la justicia a presentar, en el plazo de 10 días, un cronograma de obras tendientes a la reparación de desperfectos en baños y dormitorios, el único parador para familias en derecho y diversidad cultural. Por cuarta vez dieron muestras de ADN los hermanos Noble Herrera. Marcela y Felipe Noble concurrieron ayer al Hospital Durán en forma voluntaria y se realizaron las extracciones de sangre y saliva en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Diversidad y derecho cultural. En una causa contra un integrante de una comunidad aborigen por el corte de un camino, un juez de Bariloche pidió una pericia para conocer el universo simbólico y espiritual de los mapuches y respetar así la diversidad cultural. Investigan aterrizajes de aviones narcos en Catamarca. Daniel Polti también advirtió que en las Salinas de Recreo, su distrito, se vendieron 30.000 hectáreas a mexicanos. El fiscal federal de la provincia admitió que allí hay inicios de actividad de narcoaviones. Un intendente denunció una zona liberada. 3 detenidos por trabajo esclavo. 3 personas que explotaron un taller clandestino de costura en Córdoba fueron detenidas por el presunto delito de trata de personas, dado que a los empleados de nacionalidad peruana los tentaban a venir al país bajo la promesa de pagarles un salario y condiciones laborales que luego no cumplían. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 15 6690 5002. Bueno, seguimos así en una nueva costumbre, pasaron las noticias insólitas. ¿Tenemos algún otro mensajito en el Facebook? Hay mensajes, hay, siempre hay. Bueno, tengo lea. Tengo uno más aquí. Agua dice, me súper molesta que dejen la pasta de dientes sin tapar, la crema de enjuague y el shampoo abiertos, y el toallón mojado, sobre la cama principalmente, ¿no? Odio eso. Muy bien. Dijo Agua. Bueno, está entrando a nuestros estudios. ¿Quién? Nuestro amigo Tito. ¿Llega Tito? Llega Tito. Llega Tito con su astrología. Por fin, vamos así a ver. Así que ahí está llegando Tito. ¿Qué es ese ruido? Tito. Tito, Tito, ¿qué pasa? Trate. No, no, ruido extraño acá, me estoy escuchando en mi oído. Trate de no consumir esas cosas cuando viene el programa. Claro, el dueño que le pido, por favor. Buenas tardes, señores. ¿Cómo anda, Tito? Que me salude antes de irme, porque encima que yo le estoy haciendo un favor a usted, estoy viniendo acá a la radio a sacar la mala onda, usted me está diciendo cosas feas. La mala onda viene a sacar. Uy, mirá la carpeta que se trajo. Ah, bueno, ah, viene recontra preparado, Tito. ¿Qué producción, Tito? Yo, ¿qué producción? Yo le quería después hacer una consulta acá a la señora cocinera, porque yo la semana pasada yo le copié su receta, esa de la pachetita, pero me salió media rancia. Media rancia. ¿Pero usted se fijó que los ingredientes sí, estuvieran en buen estado? Sí, yo le piqué los ingredientes que, y aparte le agregué un poco de mandioca para darle un toque. Claro, no, Tito, no. No, no, creo que usted así no funciona. ¿Usted dice que me la mandé ahí con la mandioca que le puse? Me parece que no era pues así. Yo le puse la mandioca y no queda igual, Tito. Y unos dientitos de ajo para que dara un poco más de cuerpo. Con razón, lo que pasa es que eran galletitas dulces. Si usted le pone ajo, en realidad había que ponerle copitos de chocolate. La de copitos de chocolate, bueno, yo esa parte me la perdí. No era ajo, Tito, por favor, la próxima copie bien. Bueno, pues yo para darle un giro, como quien dice acá, a la cosa. ¿Usted quería experimentar con nuevos sabores? Exactamente. Agridulce, diríamos, ¿no? Y sobre gustos. Un giro, le quería dar un giro. Claro. ¿Por qué no te compras un manubrio para darle un giro? Sí. Eso es gracioso, Boche. ¿Y no, momento? No, perdón, Tito, perdón, discúlpeme. Ahora yo lo que te quería hacer una consulta a vos, porque... Bueno, espere, le damos la bienvenida, noche? Tito, hola, ¿qué tal? Tarde, porque va, usted vino, entró así a hablar, pero no, pero ni saludó. Yo estaba haciendo acá... A mí no me saludó, me tocó con lo de la receta. Le acabo de dar la bienvenida. No, pero no me saludó. Es una catarata. Bueno, buenas tardes a todos y a todos los que me están escuchando. Ahora sí. Bueno, saludos a sus oyentes. Buenas tardes, señora Silvia, ahí que está ahí. Silvia no, Silvina. Silvina. Señora, señorita. No, señorita, es una criatura. Señorita, lo que quiera que sea, bueno, tampoco es. Tito, no, no. Te corto el micrófono, no tenga problema, Tito. No habla más, Tito. Murió ese Tito, pobrecito. Poretito. Bueno. Che, yo me perdí las noticias insólitas que vos acabas de decir que leíste. No, insólitas no. Esto no era insólito. Info en dos líneas. Pero vos acabas de decir. Suceden cosas insólitas en nuestro país, ya sabemos. ¿Leíste las insólitas? Lo acabas de decir al aire. Entonces me equivoqué. Entonces te equivocaste. Ah, bueno, porque yo me la perdí. Pero siempre es lo mismo. Él siempre dice cualquier cosa. Que vivo Tito. Llegó Tito. Ay. Todos le dicen, ay, sí, te equivocaste. Licenciado. Soy un licenciado, viejo. Matriculado en equivocaciones. Ahora yo sí. No te estoy diciendo, pero yo por ahí me lo perdí, lo estaba escuchando. Yo arriba viendo las estrellas, tratando de ver, ¿va? Porque hay muchas nubes. ¿Con ahí, este frío, Tito? ¿Estabas allá arriba? El trabajo del astrólogo es así. Igual que a la mañana cuando me levanto a leer el Lucerito del Alba, ahí también hace frío, pero bueno, hay que leerlo. ¿Qué lee? El Lucerito del Alba leo yo. Yo leo todas las estrellas, Tres María, el Lucerito del Alba, todo leo. Qué bueno. Yo digo, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Porque yo hice algo. Y bueno, quiero que me digas, ¿qué hice? ¿Qué hice en la vida? Nacer, licenciado, nacer. Bueno. Todas las estrellas son importantes, licenciado, ¿usted no sabe? No sé. ¿Sabe? Yo leo el sol mírenme también. A mí. Y el sol de noche también leo. ¿También? También leo todo yo. Y sí, si lo lees de día te quema el ojo. Qué vale. Culto. Yo soy un tipo que lee muchas cosas. Bueno, acá traje a algunos. ¿A quién trajo? Horóscopo para venir a hacer acá a mi presentación y hacer algunos horóscopos. Usted no sé si quiere que le diga algo o que me va a mirar con esa cara nomás y no me va No, yo estoy atento a lo que usted me diga, Tito. No sé si quiere que le vayamos tirando signos. Bueno, pero que la gente vaya mandando algún mensaje. Hoy para todos los signos va a haber frío, ¿eh? Va a haber frío, le voy a avisar. Uy, mucho frío para todos los signos. No me diga que le están mandando mensajes. No, esto Tito, es para la consigna, licenciado. Ah, bueno. Y bueno, mandale nomás si querés decirle la consigna. No, después. No, después. Tito, es espacio, tu momentito. Eso espacio. Ah, bueno, si no, no hay problema. Bueno, es tu momentito aprovechar. A mí realmente lo que me interesa es... El mate a mí me interesa y nadie me hace, Scorpio, por ejemplo. A mí me interesa Scorpio. Ah, pero justo vos me pedís lo que yo no tengo. ¿Ese? Bueno, entonces... ¿Y qué trajo, Tito? Diga directamente lo que trajo y dijo chao. Diga qué trajo, qué sé yo. Yo traje mi incertidumbre, traje mi pregunta ahí con respecto a su receta y traje... Ah, pero no, usted no viene acá a predecir nada, o sea, viene a preguntarme cosas de la receta nada más. Y la gente por ahí me pregunta y yo le contesto y yo le digo, pero por ahí... Bueno, a ver, Sol, ¿querés que Tito te lea algo sobre tu horóscopo? No sé, si no... Mandame un mensajito, Sol, gracias. Trabajo de estrabo negocio también. Destrabo negocio, dice. Sí. Destrabo negocio. Yo hago todo esto también. Tiene herramientas, tiene barretas. Tengo todo. Martillos. Así cuando no pueden abrir. ¿Qué es el cajero? Cerrajero también. Qué completito, Tito. Tito es completito. Aprovecha su momentito. Bueno, y acá a ver. La operadora yo no puedo leer los dos copas porque la operadora no me ha puesto ahí mi cortina. Ahí en la ¿tenés cortina, Tito? ¿Tenés cortina, ¿cuál Tito? ¿Cuál es tu cortina? No, pero ella nos está operando hoy. Hoy bastante que nos Gloria, está aguantando. ¿Dónde está mi amiga Gloria? ¿No vino mi amigo Gloria? Oh, no vino. No es Silvina Vivas. Y tampoco vino mi amiga la hora, como se llama la rubia, la petisita, no me acuerdo. ¿Cuál? ¿Daniela R? Daniela tampoco vino. Oh, tampoco no. Vino. Por razones dan las cosas así acá. Claro, no. Va a tener que remarla usted, Tito. Y sí. Dale, porque yo ya tengo los brazos. Qué bárbaro, usted te está remando. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga de Aries? Mirá, ¿de a ver, Aries, yo soy de Aries. ¿Usted de qué signo es? Vamos a arrancar por ahí. Yo soy de Escorpio, por eso dije. Ah, de Escorpio. Ah, por eso. Ah, usted la semana pasada me había pedido Escorpio, ¿se acuerda? Sí. Y hoy tampoco lo trajo. Yo tampoco lo traje. Bien. Bueno, decía Aries, Tito, yo soy de Aries. Bueno, mientras tanto que Tito busca en sus bolsillos, como cual minguito, los papeles. ¿Ya usted, estamos? Usted tiene que entender que yo soy un profesional. ¿De qué signo quiere que sea? Acá tienen los escorpios. Ahí está. Ahí está. Dígame de qué signo quiere que sea y yo... ¿De qué signo quiere que sea? Pero no es el caso de que vengan a reír. Pobre Silvina. Yo, pobre Silvina, el tratamiento psicológico no te lo pago. Qué bueno que yo te lo aviso. Qué no, bueno que no vine yo para alegrarle la tarde porque pobre Silvina estaba ahí con cara de aburrida con lo que estaban haciendo ustedes. Qué hambre, que se estaban perdiendo. Por favor, somos gente de radio. Gente de radio, ¿de qué radio? No sé. Bárbaro. ¿Usted licenciado que viene en los autos? Tengo frío, licenciado. Bueno, dígame... ¿Usted emocionalmente decidido, no, licenciado? Malhumorado. ¿Malhumorado? Sí. Sí. Porque su estrella hoy se amaneció media opaca, sí. ¿Hoy? Sí. Media opaca amaneció hoy su estrella. Hoy sí. Le tengo que ser sincero, Tito. Lo único que le pido es que no me haga llorar. No lo hago llorar. No me toque sensible. La sensibilidad, porque hoy cumpleaños mi sobrina, 15 años... No me toque la sensibilidad, por favor, lo que le pido. Qué lindo, 15 años. Y bueno, eso puede ser debido a las cosas que usted lee en su noticia insólita. Ahí estoy viendo, ¿qué está viendo usted? Viendo que usted viene con un tema de un velorio, ¿no? ¿Velorio? En sus noticias. Ah, puede ser, sí, puede ser. Ah, vio, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sé yo? También va a hablar de un robo o algo así, ¿no? Epa. También ahí yo lo veo, lo estoy viendo yo. Lo estoy viendo acá. Evidente, ¿no? Aparte de astrólogo. Tito, decime Scorpio, ladri. ¿Qué? Decime Scorpio. Pero no te das cuenta. Dejá de leer una cosa. No te das cuenta. ¿Quién no adivinó la infondolínea? Porque le decimos primero. Pero usted acá me está quemando todo mal y yo a usted no lo quemo. A vos también te gusta pasar factura, ¿viste? Vos te pensás que vos te vas a agarrar a mí así nomás me vas a agarrar a mí. Así nomás yo no me la estoy agarrando con vos, yo estoy pensando nomás el día adivinando. Qué chanta, Tito, la verdad, muy chanta lo suyo. ¿Cómo que chanta? Claro, estar ahí haciéndose el vidente es porque está leyendo el papel que tiene el licenciado. ¿Qué papel? Vamos, porque eso opaca el profesionalismo de Tito. Claro, no, pero yo, bueno. No, sabe que yo me voy a callar ahora porque ya estoy ofendido. No, dale, Tito, dale, que te estuvimos esperando toda la tarde, dale, no seas malo. La gente está desesperada por saber su horóscopo. Es que acá me perdí acá antes de todos estos papeles porque ustedes me hacen poner nervioso. Mire, yo le propongo algo. Proponga. ¿Quiere que yo le lea y usted, yo leo lo que dice el horóscopo, claro, y usted Tito lo desarrolla. Y usted lo desarrolla, lo analiza y le explica los porqué a la gente? ¿Quiere hacer eso? A ver, ¿Qué le parece? Dígame, a ver. Ay, a ver, déjeme ver acá una cosa. Sí. ¿Lo agarramos? Vamos a arrancar con esta cosa acá. No entiendo nada. A ver, licenciado. Usted que tiene a veces cierta información. ¿Por qué no lee algo sobre la corte? Ahí está, mire. A ver, le voy a decir algo de su signo. También se llama, que me está toreando ahora. Te agrandaste ahora, ¿no? Me está toreando ahora. Dice: hasta que no reconozcas tus debilidades y fallos, puedes estar seguro de que te sentirás muy insatisfecho con tus metas. Uh-huh. Aunque te resulte difícil aprender de tus experiencias, es algo imprescindible que vos tenés que aprender, amigo. De tus errores, de tus fallos, tenés que aprender. Qué groso. Tenés que aprender. Qué profundo. Te está costando. Qué profundidad. Te está dando trabajo. Eso es lo que te tiene mal a vos, por eso está así todo el tiempo, así como. Porque tengo algún problema con mi chica que es de Libra. ¿Por qué no me dice algo? ¿Qué le va a pasar a Libra? Tenés que ser constante con tu chica que es de Libra, che. La constancia es indispensable para que puedas lograr unos buenos resultados. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Tener que ser paciente, está tratando de terminar un trabajo ella que uno no sabe lo que está haciendo, entonces tenés que tenerle paciencia a vos. Mira. Ese pero usted es paciente, licenciado. Yo no lo veo como ¿yo? Paciente. Sí, totalmente. Va al médico. Soy paciente, sí, paciente ya... no recuperado. No recuperado. Y no recuperable tampoco. Lo que pasa es que muy apasionado, a lo mejor usted es muy apasionado. Yo soy muy apasionado, sí, su catastral lo dice, su catastral sí, dice sí. Que usted lo soy muy apasionado. Que los de Scorpio son muy apasionados. Muy, claro. Muy. Poderoso, dice por acá, no sé. Pero bueno, a veces se suelen equivocar. La gente que quiera saber algo sobre su horóscopo, que nos mande un mensajito. Sí, yo quiero hacer una pregunta al aire, ¿no? Mientras meta usted, la gente, le pido disculpas a la gente que nos está escuchando, ¿no? Es algo interno, pero disculpa. ¿Seremos nosotros? ¿Pasa algo que todos los operadores técnicos se nos duermen cuando nosotros estamos trabajando? Porque somos aburridos. No. Estamos muy aburridos. Che, aburrimos nosotros, qué mala onda. Tiene que decir tu signo, usted, señora, señorita. Sagitario. ¿Quién es Sagitario, Tito? No le diga más señora, porque... Apretale ahí. Acá dice Sagitario. Apretale ahí, a ver si. Y vos no me descanses porque yo no me hago me burlo de vos, de tu tono de vos tampoco. Acá, mira, hacerle un clic ahí. Hacerle un clic ahí. Dice que tiene que enfocar su atención y no tiene que estar ahí ocupada escribiendo no sé qué cosa. No, escuchame, no, dice, no seas pavo. Acá dice. Acá, mira, acá. Está, ahí. Hace ahí porque se te lo amplía y te lo dice todo. Pero yo estoy viendo ahí. Ah, bien. ¿Te das cuenta? Muy bien. Mira. Acá dice, ve. A veces que tiene ahí que está para Silvina. Dígalo serio para Silvina. Enfócate atención en las prioridades. No diluyas tu concentración en detalles superfluos. Que solo te alejanían de meter. Oh, no me trabé acá. No te perdón. La bola de cristal que yo la tengo acá bien enfocada. Pueden dejar de pelear. Pero licenciado, no termine con el mate. Ya va. Y bueno, pero así usted me está interrumpiendo, así yo no puedo ir. Podrás conseguir los objetivos que deseas si sigues realizando el esfuerzo. Mantiene la dirección correcta. Es que está más concentrada en lo que está haciendo. No sé qué está escribiendo ahí, pero te está distrayendo mucho vos. Tito, me llegó un mensaje para vos. ¿Qué dice? No, pero espere no que me termine. No me puedo ir a donde me está mandando porque... Espere que termine con lo de Silvina. Ah, bueno. Ya terminé con lo de Silvina y le estaba diciendo... Ah, ¿ya terminó? Sí, así cortito nomás, tío. Cortito como patada de chancho. Bueno. Bueno, no sé cómo vos decís cortito, bueno. Si vos decís que la patada de chancho cortita debe ser así, vos sos licenciado porque vos sabés. Sol quiere que le lea sobre Piscis. Piscis. Piscis. Qué lindo signo. ¿Lindo? No sé, no conozco mucha gente de Piscis. Sí. Es compatible con Escorpio. Ah, claro. Ah, sí, es compatible con Escorpio, Piscis. Sí, Tauro también. Tauro es compatible con el más compatible con Géminis, Tauro. ¿Sí? Sí, mucho más compatible con Géminis. Mira. Bueno, lea. Tauro y Géminis son así. Sí, Sol, para vos, Piscis. Ah, sí, dice. ¿Qué dice? No, pero la gente no excelente ve. Excelente momento para realizar compras, dice. Ventas y cuestiones relacionadas al trabajo. Dele más espacio al amor y a su vida. Ajá. Apá. Sugerencia. Epa. Aproveche estos días positivos. Ah, tiene muchos días positivos, ¿eh? Tiene una buena estrella acá, Piscis, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Piscis. Uh-huh. Bien, Sol. Qué grande, ¿eh? Mira Piscis, como decía el de Crónica. ¿Quién? Y a repimporotear. Bueno, ella no porque tiene 16 años, chiquitita. Yo también soy chiquitita, ¿me puede contar? ¿Eh? Yo también soy chiquitita, ¿me puede contar? Ah, sí. No se ríe, no se reirá a mí, por favor. No pensé que me iba a reír hoy, el día de hoy. Estoy pasando un día... Ay, tengo miedo, tengo miedo. ¿Cómo es que se llama? No quiero que llegue mañana, no quiero que llegue mañana, tengo miedo. ¿Por qué? Bueno, relaje, ya está. ¿Qué ya está? Le vamos a quemar todo, le vamos a quemar, ¿qué ya está? Sea violento. ¿A quién le va a quemar? No, por favor, violento no. ¿A quién le va a quemar vos? Tengo miedo, tengo mucho miedo. No lo puedo manejar. Estoy aterrado. Ah, sí. Claro, va aterrado. Pero bueno, después sale el otro licenciado, porque tengo dos licenciados. Ah, ¿y dos? Hoy lo que pasa es que estoy así. En un oído tengo licenciado hoy miedoso. Está como bifocal, como un lente bifocal, ¿no? Claro, una cosa bipolar. Y bueno, por eso le dije como un lente bifocal. Mira para un lado, mira para el otro. Eso estoy diciendo. No, escucho de un lado y escucho del otro. En todo caso sería estéreo. ¿Eh? Escucho al licenciado. Usted está re loco, por un lado, por otro está loco igual. Escucho un licenciado en la izquierda, en el oído izquierdo, que es el licenciado. Yo sé que después asustadizo, te doy un número. Y el otro, ¿eh? Yo sé que después te doy un número de teléfono de un amigo mío que atiende todos esos tipos de problemas que vos tenés. ¿Es oculista? No, es psiquiatra. No, ya se mataron unos cuantos conmigo, no tengo problema. Se mataron unos cuantos. Y por otro lado, tengo eso que digo: no, mañana la hacemos cuatro, pero tengo mucho miedo. Discúlpeme. ¿De qué tiene mucho miedo? ¿De qué signo es River? A ver, River, yo veo muy mal la estrella de River estos días, Veo muy mal la estrella. ¿En qué fecha se fundó el club? Tito, vas a bajar por la ventana, los dos pisos. Veo muchas malas ondas y se ve en la televisión todas esas cosas que están haciendo en la cancha. Es malo eso, no tienen que hacer. ¿Qué presión le meten a los pobres jugadores? Porque así lo único que van a ganar es que los jugadores van a salir con miedo a la cancha y van a hacer cualquier cosa. Bueno, me parece que nos fuimos mucho por las ramas, ¿no? Sí, o sea, estamos en cualquier lado. Porque yo estaba diciendo lo loco, pues acá este hombre salió que Sol, con su espero tema. Que Sol haya escuchado. Sol, ¿entendiste algo? Sí, la cosa es que te va a ir re bien. La cosa es que te va a ir re bien porque tiene una buena estrella y debe ser que es una buena persona, por eso tiene una buena estrella. Ah, buenísimo. En estos días. Dígame de Daniela R, aunque no está. Daniela R. Quiero saber, de Tauro. No, ah, Daniela R, ah, Tauro. ¿Qué se llama bien con...? Que se lleva bien con Géminis. Se puede buscar bien un novio de Géminis si quiere, que le va a ir re bien los Tauro y los Géminis. La verdad que es increíble, pero se llevan re bien. Pobre muchacho. Sí, bueno, pobre muchacho. Dice que qué malo que es licenciado. No, por favor. Soy realista. No sea maldito. Cállese que no está, no le escucha. Cállese. Pero yo... No diga nada. Yo... Vos estás hablando mal de la petisita, está aprovechando que no está. Yo lo defiendo. No importa porque la petisita va a venir la semana que viene y yo le voy a contar todo lo que vos estás diciendo acá. Bueno. Aparte de astrólogo, buchón. No, buchón, okay. no, pero no me gusta. Que la gente hable así a espaldas de otro. Claro, después, no, tienes razón. Buchón. Cuando tienes razón, tienes razón. Las cosas por su nombre se hacen. Ah, bueno, está bien. Utiliza tu inteligencia, Daniela. Date cuenta de que tú, de que cuando vos no estás acá, hablan mal de vos. ¿Eso dice? Sí, acá dice. Tu papá te va a dar con un caño cuando vos faltes al trabajo. Qué mal. Y buscate un novio de Géminis. Y habla un poco menos porque aturdía a toda la gente con todas las cosas que está diciendo. Habla más despacio, más tranquila. Eso es lo que dice acá, lo loco, no sé. Un buen momento para salir, relacionarse y sociabilizar. Aproveche su capacidad de convencimiento. Con razón no vino. Se fue a sociabilizar. Usted sabe que lo de Tauro es un signo muy persistente, ¿no? Y muy paciente también. Sí, son tenaces. Le dan. Su presencia va a ser ese momento que hace tanto dolor que queremos. Pero también tiene un carácter podrido. No, pero cuando sale... Son pacientes, lo que pasa es que cuando le sale, como todo, ¿no? Ellos guardan, y cuando la paciencia se termina. Es así. Bien, ¿recibió algún otro mensaje? No. Ah, muy bien. A ver, me acaba de llegar uno. ¿Qué dice...? No, pero es personal. ¿Quiere leerlo? Lea, licenciado, pero es personal. Locutora pecadora. ¿Qué signo es usted? Yo le digo cómo le va a esa persona que le va a ir. Aries. Dije Aries, creo que fue el primero que dije. No, lo iba a decir, no lo dijo, así que yo no sé cómo me va a ir hoy. Le dije ¿qué tengo que hacer? No le dije porque acá tengo una persona que está acá al lado mío ladrándome todo el tiempo, entonces le tuve que decir el signo a él primero porque... Como es que lo cuta acá y que me da permiso para cada micrófono, no lo puedo dejar así nomás. Licenciado, ¿usted autoriza a que Tito me diga qué me va a pasar a mí, que soy de Aries? El éter es todo. Revelaciones, revelaciones inesperadas. ¿Qué? La ayudan a aprender algunas situaciones que no entendía. Usted está medio confundida, ¿no? Con algunas cosas que le están pasando. Claro. Sea clara con sus palabras, dice, lea bien la receta. No puede decir, sí, Tito. Está verseando, Tito. Pero hay mucha gente de Aries que no lee recetas. Te está escuchando despacio. La gente se va a creer que eso es un fiasco. Y dice que lea más despacio porque lee demasiado rápido. La gente no alcanza a copiar. Tuve esa crítica ya. Sol me retó por eso. Dice que lee demasiado rápido la receta. Por eso yo después le pongo mandioca y esas cosas. Porque yo entiendo cualquier cosa. ¿Cómo le va a poner mandioca a las galletitas con copitos de chocolate? Sí, bueno, pero yo me perdí la mitad de la receta porque no alcancé a copiar. Usted dice demasiado rápido. Me parece que mezcló las recetas de la comida con... Lo más lindo que hace lugar en la mesa y se pone a copiar en serio. ¿Sí? Esa es una cosa. Sí. Siempre bueno, pero yo me tomo muy en serio lo que está haciendo la chica. Si ella está haciendo algo serio como hago yo, ¿por qué no voy a copiar y no voy a hacer? Claro. No como usted que está todo el tiempo haciendo paparruchadas. Tiene razón, Tito. Realmente. Sí, la chica se toma el trabajo de copiar una receta en un cuaderno y pasarla por una radio porque yo no la voy a copiar y después la voy a hacer. Yo aparte experimento primero en casa. No le vi hacer ruido con acá los papeles. Acá no trae. Pero porque yo soy muy profesional y todo, claro, está en mi cabeza. Acá no trae nada porque debe ser media vaga, pero bueno, no se puede pedir todo tampoco. No, yo siempre dije que leo muy bien las recetas, no que hago bien las recetas. Bueno, pero si no la sé, cómo saber qué es lo que está una haciendo. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. La práctica es otra cosa. Pero yo todo lo cocino igual, lo tengo conozco, viene con cosas ricas. Aparte, mira, yo te explico. Siempre tiene una excusa. ¿Sabes cuál es la excusa? No, ¿sabes qué pasa? Que el horno me anda mal. Siempre tienen esa excusa. Bueno, pues si vos tenés, yo te presto el horno a leña que tengo en casa y ahí ya podés hacer lo que vos querés. El horno de barro, puedes ir a cocinar una tarta de durazno, por ejemplo. Va a quedar divina. Le podés moderar la temperatura, le pone menos madera y listo, voy a decir, hace más no fuego y le moderar la temperatura. ¿Tarta de barro? No, en el horno de barro, dije, la tarta de durazno y me va a quedar. Bien. Sí, va a quedar como si fuera la tarta de barro, porque va a quedar cualquier cosa. Bueno, y yo creo que esto se está yendo para desmoronando totalmente. Estamos desbarrancando de una manera. Acá me parece que Tito lo va a decir, loco, pues está haciendo cualquier cosa, ¿no es cierto? A ver, no. ¿qué más tiene? Bueno, ¿qué más pasa con él? ¿Qué más quieren? ¿O seguimos leyendo o dejamos un poco para después? Como quieran ustedes. Como usted quiera, Tito. Como usted quiera, yo acá me quedo esperando acá, Jorge, acá me tomo unos tereré con él ahí, que en total no hace nada. Acá, bueno, entonces podríamos ir a un tema musical que nos acompañe en este momento tan coyuntural del programa, a lo cual también tenemos que... ¿Coyuntural? Es una coyuntura, ¿vio? Lo que hay entre falange y falange, adentro, claro, una coyuntura... No sé. Coyuntural. Voy a tener que clavar un puñal a uno. Veo mismo como que una cara de desesperación, ¿no? De así, como decir, qué sé yo, ¿qué me estás pidiendo? Y bueno, esto hoy es una cualquier cosa, de verdad. Este hoy programa. Solo, siempre fue cualquier cosa, licenciada, me extraña. En realidad, yo soy una cualquier cosa. Y ahora que le va a hacerme cargo. ¿Qué le va a pedir un tema musical a la señora Silvia? Le va a pedir. Señorita. Silvina. Señorita Silvina. Silvina. Señorita, ¿quiere que te mate? Por favor. No quiero problemas. Bueno, muy bien. ¿Y cuándo me van a pasar a mí algo así como nubes en tu corazón? Dale, no me contaste todavía, ¿eh? Uno, no, tres, estás probando. Al aire todavía. Estás al aire, estás al aire, Tito, todavía. Ah, porque yo la vi con cara de enojada armando música y digo, acá me corto acá. Señora. ¿Qué quieres? ¿Alguna polca, algo de eso? Bueno, yo le digo, señora, a lo mejor porque como yo veo el futuro, a lo mejor te estoy viendo ya, señora, ya en un presente no muy lejano. Opa, Dios mío. ¿Te vas a casar, Sil? Avisá, ¿eh? Avisá. Avisá, ¿viste? Avisá. ¿Para cuándo lo confites? Si se va a casar, lo dedo de la puerta se va a casar. Ah, bueno, claro, para que tenga cuidado. Ah, bueno, tenga cuidado. Siempre con todo me has dado amor. Ahora veo, me mentiste y me has roto el corazón. Hoy me siento y te pienso y veo la distancia que hay de aquello que sentimos y que nunca volverá. Lluvia hay en tus ojos, nubes en tu corazón y tristeza lo que encierra lo hermoso. De este amor, tristeza. FM Tincunaco 107.3. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Una Nueva Costumbre. Ha pasado Tito, que va a volver, ¿no? Porque tenemos... ¿Tito? ¿Seguro? Sí, sí, Tito. ¿Cómo que no? Tiene que volver. Seguramente va a haber gente que va a querer, va a mandar algún mensajito para ver qué le depara el destino. Tome, Tito, sírvase, ya que estamos entre casa. Yo quería saber si tenemos algo más en el Facebook, mientras tanto. Hay algo más. ¿Hay? Sí. Dígame, léame alguna. Bueno, le puedo decir que Rocío dice: me saca de quicio el sonido de las teclas de la compu a las 2 de la mañana, que es lo único que se escucha. Bah. Qué bárbaro. No, por ahí escucha a alguien que está tecleando a esa hora. Que se levante y que le diga, escúchame, teclado despacio. Sí, no, la verdad que es bastante molesto el ruido del teclado. Y bastante viejo, cualquier hora, esas personas que escriben demasiado rápido a mí me sacan de quicio también. Y bastante viejo el teclado, porque los teclados que hacen ruido son... No, bueno, pero depende cómo le... ¿Cómo tecleen? Depende cómo lo teclees, ¿no? Ah, ¿sabe quién lo mandó? No, no tengo idea. ¿Quiere que le diga quién lo mandó? Dígame. Lo mandó Daniela R. Ah, mira. Mira Daniela R. Besos puso. Sí. Mira la voz. Qué bueno que participe. Qué bueno que participe. Total faltó. Total, claro. Faltó. Total faltó. Entonces yo los tengo que aguantar a los dos. Esto es re jodido. Así no va. ¿Qué? ¿Y, yo qué y vos también, sí, que los tenés que aguantar a los tres? Y bueno, sí, yo qué zafaste de no aguantar a los cuatro. Y Silvina, que no tiene nada que ver, pobre. Qué bárbaro, che. Bueno, recordémosle a la gente la consigna del día de hoy. Sí, ¿quiere que lo recuerde yo o lo recuerda usted, licenciado? Lo recuerdo yo. Bien. ¿Qué pavadas o situaciones te sacan de quicio? ¿Qué pavadas o situaciones te sacan de quicio? Las vías de comunicación: 1566905002. Muy bien. En el Facebook, Una Nueva Costumbre, en FM Tincunaco. Nos pueden escribir a unanuevacostumbre@hotmail.com. O si no, visitar el blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Bueno, ¿sabes qué? Ahora me estoy acordando que... ¿De qué se acuerda? Teníamos que hacer una pregunta para un sorteo para dos CDs. Sí, es verdad. Y se nos pasó. ¿Y qué hacemos? ¿Lo hacemos para el sábado que viene? Claro, sí, lo hacemos para el sábado que viene. Lo planeamos, lo pensamos, alguna pregunta no muy difícil tampoco. Sí. No, el espíritu es que la gente se lo gane, no hacer una pregunta difícil para que no se lo gane nadie. Claro. Así que bueno, ya para la semana que viene ya traemos... Tendremos una nueva... Exacto, una nueva costumbre. Una nueva costumbre, como siempre. Bueno. Ahora nuestra costumbre es hacer preguntas raras y que la gente conteste y dar CDs. Bueno, dado a que no ha venido Daniela R. y ella no le gusta, no le agrada que cuando ella no viene haga otro su sección, y su sección es deportes y espectáculos, sí. Pero... yo quiero hacer alguna mención sobre... Y yo creo que corresponde, licenciado, por la situación. La situación caótica, sí. Por la cual estamos pasando los riverplatenses. La verdad que es una situación muy triste para mí. No sí. creí, nunca creí que me iba a entristecer. Ahora, no estoy con bronca, no tengo ganas de romper nada, no tengo ganas de suicidarme. No, pero estoy como triste, acongojado. No puedo creer que River esté en esta situación. La verdad es que no lo puedo creer. ¿Usted de qué cuadro es? De Boca. De Boca. Uh-huh. Bueno. Igual no tengo idea del fútbol, licenciado. Yo sí. Soy de Boca porque soy de Boca. Nací así y moriré así, pero... ¿Y Silvina de qué signo será? De River. Bien. Usted... Jorge... volvió Jorge Galván. Yo soy independiente. Independiente. Sí. ¿Y esos quiénes son? Se van a quedar en primera. No. Qué maldad. Ella empezó. Sin agresiones, por favor. Yo soy de Boca y no dije absolutamente nada al respecto, por favor. Pero ella empezó. Bueno, respete usted termine el tema. Respete mi ¿okay? tristeza, por favor, porque claro. La verdad que realmente estoy triste. Mi corazón quiere que zafemos del descenso. Ajá. Y mi razón dice que con ese equipo no le podemos ganar a nadie. Que si dentro de los primeros 15 minutos no hacemos un gol, chao, estamos en el horno. Estamos en el horno. Y estamos en el horno con la computadora también, pasó? ¿No? Sí, parece, no sé qué porque pasó. ¿Se cerró? Parece. ¿Qué pachó? No, ¿qué pachó? A ver. No. ¡Apa! No temáis. Ajá. No temáis. ¿Te tutaste? Sí, me asusté mucho. Ajá. ¿Usted qué opina, Jorge? Usted que es futbolero. ¿Cómo lo ve la situación? Yo sinceramente pensé que River, por camiseta, por historia y por institución, iba a salir del mal paso. Y puede salir igual todavía no está nada ahí. ¿Ya con anterioridad o ayer? No, ya con anterioridad. Para mí River tiene que salir, mañana tiene que hacer esos goles y salir. River es un equipo que ya no tiene nada que hacer en la B. Claro. Es grande, siempre fue grande. Sí, bueno, pero lo que pasa es que los dirigentes lo han llevado a esta situación. Disculpame, pero los dirigentes no están adentro de la cancha. No, por supuesto. Pero usted no nota que parece como que no tuvieran sangre estos pibes, no sé. Mal el planteo, en vez de poner la gente vieja, los partidos jodidos los ganan los viejos, con maña, con oficio. No, pibe, cargarle un semejante partido, o sea, ya está, bueno, está todo mal hecho. Semejante partido. Mira, yo no coincido con vos porque vos ponés como seres, vos tenés en los otros equipos que están subiendo juveniles y no podés poner delante de un equipo que te pone juveniles a un tipo como Almeida que estaba jugando en el Fénix. Porque ya se estaba por retirar. Entendés lo que te digo. Bueno, ¿qué puede correr Almeida? Se retiró varias veces. Se le pone un pibe de 20 años y ¿qué puede correr Almeida a un pibe de 20 años? Sí, bueno. Es la realidad, puede ser un profesional y puede tener toda la experiencia que vos quieras, pero cuando el cuerpo no te da, no te da. Claro, sí, evidentemente en rigor a la verdad, el miércoles jugó mal, el segundo gol ha traído tipos como se le escapó a él. Ortega, igual que Ortega puede ser muy habilidoso todo lo que vos quieras, pero Ortega sí, ya no va más, hace rato que no va más, para mí, o sea, no podés ponerlo sí en un plantel donde vos decís, bueno, un equipo de hombres grandes, bueno, sí, pero... Claro, pero lo que no entiendo es por qué pone a Funes Mori, que lo tenía colgado, por qué puso dos o tres pibes que no eran titulares. Pone lo que tiene, licenciado, se maneja con lo que tiene. Pero sin embargo mañana va a tener otro equipo, va a poner otro equipo en la cancha, que es el equipo que tendría que haber puesto. Arriba los dos, el goleador y el otro que también, o sea, es una mentira, pero bueno, por lo menos... Como fácil no va a ser fácil, porque hasta el que menos sabe de fútbol sabe que Belgrano se va a colgar de los tres palos y los... Pero los totalmente, Belgrano se va a colgar de los tres palos. Por eso le digo que a mí mi temor es que... Si dentro de los primeros 15, 20 minutos River no abre el marcador... Igual, independientemente de esto, licenciado, los únicos que tienen ese sistema de promedios en el fútbol son más de acá, Argentina. Sí, sí. En los demás países, los equipos, saliste último en el torneo... Te fuiste. Han ido grandes equipos, sí. De grandes nombres, han descendido sí. En otros países... Sí. Y acá no, porque bueno, precisamente se puso ese sistema para salvaguardar equipos grandes como Boca, Independiente, bueno, River, San Lorenzo. Se inventó cuando Boca estuvo a punto de irse al descenso. Exactamente. Ahí se inventó el coso de los... Si no existiera ese sistema, River hubiera descendido ya hace tres campeonatos sí, atrás. Sí, seguramente, porque salió último. Yo lo que creo es que perder la categoría no es el fin del mundo. No, pero más allá de eso, Jorge, no, o sea... Todos vamos a seguir trabajando, yo voy a seguir con mi vida, todo bien, o sea, es simplemente un partido de fútbol. Sí. Digo, pero la historia que tiene River, como la que tiene Boca, como la que tiene Independiente, como la que tiene Racing, bueno, Racing se ha ido, San Lorenzo se ha ido, pero River es uno de los dos más grandes, creo yo, instituciones, por todo lo que tiene, ¿no? Como institución, no solamente el fútbol, sino todo lo que mueve, todos los deportes que maneja. No sé por qué no se han dado cuenta antes. Bah, muchos puteábamos esos 6 años de Aguilar, lo puteamos, pero bueno, se ve que el peso del simpatizante, porque yo no soy hincha, soy simpatizante, se ve que no tiene peso la opinión. O sea, para mí, o sea, yo lo que siempre opiné de River es que River, equipo que salió campeón, equipo que le fue bien, equipo que se vendió, nunca mantuvo un equipo, 2 campeonatos seguidos. Esa es otra de las cosas, no hay nadie abajo en la cantera, no surgen gente. Aparte, otra cosa, hoy hay promotores o encargados de equipos europeos que vienen a ver jugadores de 8 años. ¿Vos podés creer eso? De 8 o 9 años y ya le hacen el contrato y se los llevan. Entonces, claro, se ha desangrado. Sí, el fútbol argentino es totalmente mediocre. Es totalmente mediocre de lo que era antes. Se lo llevan a los 8, 9, 10 años, 12 años. Y los padres, con tal de firmar, con tal de cobrar por la patria potestad y qué sé yo, todas esas cosas, y se van. Hay gente que viene de Europa a ver pibitos de 8, 6, 10 años. Es una cosa increíble. Hay filiales en la Argentina de equipos europeos, filiales, donde el chico ya va y empieza a practicar en ese club, en esa filial, y si es bueno, directamente a Europa. O sea que ya no es necesario. Primero, dos cosas, o tres, o todas las que se me ocurran. Primero, ahora, para ir a Europa no se necesita pasar por la selección argentina o por cualquier selección. Antes era la selección, era la vidriera. Un jugador integraba la selección de un país y era seguro que era vendido, porque si estás en la selección sos bueno. Ya no se necesita. Lo que pasa es que ahora vos firmás a un pibito que está jugando bien, lo firmás con el celular, lo subís a internet y ya lo conocen en todos lados, ¿entendés? Por eso. Ese es el tema. Por eso te digo, se lo llevan de chiquititos. O sea, ya no es necesario eso. Pibe de 17, 18 años, terminan de entrenar, se bañan, se cambian, se suben a su 4x4, ganan mucho dinero. O sea, sí. ¿Viste? Y parece mentira, pero cosa que yo odié durante toda mi vida, cuando era un adolescente, de escuchar a mi viejo decir lo de antes era mejor. Desgraciadamente, parece que es como algo inexorable. Todos decimos lo mismo. Cuando nos vamos poniendo grandes decimos lo de antes, y no es una mentira, no es un latiguillo. O sea, los jugadores grandes de la Argentina terminaba el entrenamiento y se quedaban capaz que 1 o 2 horas practicando algo que les interesaba aprender. Los pibes no, ahora, hoy es un trabajo. Llegan a horario, justo, se cambian, van, hacen lo que el profesor le dice, hacen lo que físicamente tienen que hacer, van, se bañan, se calzan los Walkman, se suben a su 4x4 y se van. Chao. No les interesa nada. Y ya está. Son grandes estrellas. Entonces, bueno. Pero bueno, haberle cargado a estos pibes de 18, 19, 20 años este peso en River en este momento, yo creo que la equivocación es tanto de pasarela como de JJ, con lo grande que fueron esos tipos en River. No, la verdad que no lo puedo entender. Estoy hablando desde el dolor, desde la bronca que tengo, ¿viste? Porque estoy realmente, no sé si bronca, pero triste, estoy triste. Igual tengo mi esperanza que ya mañana está, zafamos. Se relaje, y sí, no vaya con mala onda. Faltan todavía 90 minutos, licenciado. Faltan 90 minutos. ¿Falta algún tema musical? ¿Elegí algún tema musical? Sí, elegí. Ay, qué bueno. Me pone contento que elija temas musicales. Bueno, entonces vamos a escuchar un tema musical. Así contamos un poco este mambo y después venimos con las noticias insólitas. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah. That kind of loving turns a man to a slave. That kind of loving sends a man. Desde FM Tincunaco para todo el país, habla el licenciado Edelmar Complicatis. Muchas gracias, Mariana. Voy a pasar a leer algunas noticias que han sucedido esta semana. ¿Qué sucedió? Murió al despertarse en su propio velatorio. Una mujer de 49 años fue declarada erróneamente fallecida por los médicos de un hospital de Rusia, pero despertó gritando luego de escuchar los rezos de sus familiares que pedían su descanso en paz. Los médicos a veces suelen equivocarse, pero esta vez se pasaron de tema, dice. Cometieron un grave error al declarar equivocadamente fallecida una mujer de 49 años en una clínica rusa. Tras el incidente, el marido de la mujer dijo que sus ojos parpadearon y de inmediato corrieron de vuelta al hospital, pero ella solo vivió 12 minutos en cuidados intensivos antes de su muerte, esta vez para siempre. El portavoz del recinto hospitalario aseguró: estamos llevando a cabo una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió, según publica el diario de allá de Rusia, que no sé cómo se llama. ¿Estaban velando a cajón cerrado? No, si no, no van a ver qué parpadea el ojo. Porque eso hubiese sido peor, pobre mujer. Dios sí, mío, no, terror. Por favor, ¿sabes lo que despertarte ahí? Ay, no, por favor. Dios y la madre querida. ¡Qué bárbaro! ¡Qué joda! Bueno, robó un dólar porque quería ir preso. Así. Richard Verone, de 59 años, asaltó un banco, exigió un dólar y se quedó en la institución bancaria esperando la llegada de la policía, según explicó la policía. Sí, esto es en Estados Unidos. Llevó adelante esta acción porque ir a prisión es la única forma que tiene de conseguir tratamiento médico. Verone padece un bulto no diagnosticado y en crecimiento en el pecho, dos hernias de disco y un problema en el pie. Tátala. Bueno. Cuando se presentó en el Royal Bank of Canada, le dijo al cajero que no quería asustar a nadie, pero que estaba asaltando al banco y que quería un dólar. Después de recibirlo, explicó que se iba a sentar en los sillones a esperar a la policía. Soy una persona lógica y esta es mi lógica. Necesito atención médica y voy a manipular el sistema para obtenerla, relató el hombre que, según declaró, espera que le den una sentencia de 3 años. Está bien. Está bien. Está bien. ¿No? La pensó bien el manipuló tipo. El sistema. ¿Está bien o no? Está perfecto. No, no está bien, pero bueno. No hay que robar. Mira, contra los yanquis está todo bien. Ah, bueno, entonces está bien. Referí castrador. Así. Le sacaron amarilla por tener un aro en el pene. Ah, ay, Dios. Creo que lo menos que le importó al futbolista fue la tarjeta. Luego de quedar tirado en el campo de juego por un pelotazo, el árbitro se dio cuenta de la causa de semejante dolor. Un arito en el pene. El jugador australiano Jaron Eccleston nunca va a olvidarse del encuentro contra la Universidad de no sé qué. Primero recibió un fuerte pelotazo en sus partes nobles. Ajá, y qué dolor, ¿no? Qué palabra tan estúpida. Partes nobles. Partes nobles. Qué bárbaro. Pero después quedó inexplicablemente tirado. ¿Qué, cómo estoy? ¿Qué dicción que tengo hoy? Perfecta. Yeah, dirían en la dicción se les fue a dónde. Venía bien para que. Venía bien con la dicción. Alcanzame la pastilla, por favor. Ahí va. Bueno, para que me perdí. Justo en el momento en que el jugador se revisó sus genitales para saber si su arito seguía en el lugar, vino el árbitro a pedirle que se lo sacara. Sacate eso de ahí, le dijo. Al negarse, le sacó la segunda amarilla. No creo que mi madre se sienta muy feliz, dijo el futbolista en Twitter, al enterarse cómo el tema se propagó rápidamente por las redes sociales. Sí, sí, era sí, obvio. Escucha. Bueno. ¿A no le dolió cuando se puso largo? No sé, son tantos, oh. Bueno, tantos, bueno, no sé, no me la tiro contra los tipos que tienen aros, pero bueno, no quiero hacer un debate, porque me falta la lapicera y el café. Bueno, demoraron a un menor que ingresó a un kiosco a masturbarse. El sujeto utilizó como lugar el kiosco denominado Iguana. Ah, ¿sí? Ubicado en la calle Filipo, la mujer que atendía el mismo alertó de la situación al dueño. Insólita situación le tocó vivir ayer, en horas de la tarde, a una mujer que se encontraba atendiendo el local denominado Iguana, ubicado en la calle Filipo del sector 152 viviendas. Más precisamente, cito al frente de la plaza que da a la autovía 17 de octubre, justo cuando el sol te tapa el ojo izquierdo contra el árbol de... Tantas cosas ponen. Todo comenzó cuando el menor ingresó al kiosco y al parecer le había pedido caramelos a la empleada. ¿Quién se dirige al stand donde se encuentran ubicadas las golosinas? Fue en ese lapso que el sujeto se tiró al piso y comenzó a masturbarse. Cuando la mujer ve esa escena, inmediatamente se abalanzó. No, inmediatamente alertó al dueño del local. No haga eso, acá estoy yo. Quien mientras concurre al kiosco se comunicó con el número de emergencia de la policía 101 y los alertó de lo sucedido. El primero en llegar es el dueño. Y tras él, una comisión del comando radioeléctrico. Con los datos aportados, los efectivos del comando realizaron un rastrillaje donde lograron demorar al sujeto a dos cuadras del lugar donde se dio el hecho. ¿Qué tal, eh? Qué chapa. Qué cosa tan... Qué cosa tan fea tuvo que pasar esa mujer. Qué bárbaro. Dios mío. Y tener que denunciarlo encima. Bueno. Ladrón... Ahí va la última. Ladrón... Qué bárbaro. Ladrón debe comprar chicle. ¿Eh? Un ladrón armado... Ajá. Tuvo que comprar un chicle de un dólar... Porque los empleados de la tienda le explicaron que la única forma de abrir la caja era haciendo una compra. Durante un minuto de extrema tensión, un asaltante que empuñaba un revólver exigía que le abran las cajas registradoras. Pero los dos empleados de la tienda le intentaban explicar que si el hombre no hacía una compra, la caja no se abría. O sea, porque tiene que pasar por la máquina, por la tiqueadora. Así que el ladrón sacó un dólar de su bolsillo y compró un chicle. Este simple acto de intercambio comercial operó como el ábrete sésamo. Y el hombre robó todo el dinero de la caja, incluyendo su propio dólar. Toda la acción fue registrada perfectamente por la cámara de seguridad del local. Dios mío. Bueno, y así pasaron las noticias insólitas. Muy bien. Cada día más insólitas las noticias. Sí, la verdad que sí, licenciado. No sé dónde las saca usted, pero son totalmente insólitas. Yo quiero decir realmente que son noticias sacadas de internet y de los diarios. O sea, son cosas reales, pasan. Sí, estas cosas le pasan. Creo. Por favor, le pido que me crea. Le creo. Bueno, entonces, si me cree, dígame cómo era la consigna del día de hoy. Yo le tengo que decir cómo era la consigna del día de hoy, o lo quiere recordar usted, licenciado. No, recuérdemelo usted, por favor. Espéreme un segundito, por favor. La consigna del día de hoy. Era ya, porque ya estamos terminando. Sí. Es qué pavadas y situaciones te sacan de quicio. Muy bien. ¿Quedó algo en el tintero? Quedó. Sí. Soy de ayer, dice. A mí me molesta mucho estar esperando el tren en Retiro y que cuando llegue nos peleemos todos por subir. Que suban todos por el lado de las vías y los estúpidos que estamos en el andén, cuando subimos ya no tenemos un asiento. Muy bien. Tienes razón. ¿Quién escribió? Soy de ayer. Bueno. Odio eso, pone. Y sí, bueno, también muy bien. Lo odiaría. Bueno, gracias a todos. Bueno, ya nos empezamos a despedir. Ya son las 18 horas en este sábado tan frío. Pasó. Qué linda canción. Me gusta esa canción como cortina de despedida. Es muy linda. Bueno, le voy a pedir, por favor, encarecidamente... Muy que bien. Se despida, Mariana. Me despido, le mando un beso a Sol, que nos escuchó. Ah, gracias, Sol. Le mando un beso a mi mamá, a Susana. Ajá. A mi abuela María, a mi hermano Cristian, mi cuñada Andrea, a mis sobrinos Facu y Fede. Le mando un beso a Mica, que cumplió ayer 15 años. Muchísimas felicidades. Un beso a Julián, que cumplió 6 añitos, ya le estoy agrandando al chiquito. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos el sábado que viene. Un beso a los oyentes por el tanto aguante. Muy bien, muchas gracias, Mariana María. Gracias, Silvi. Besito para vos también. Señor Jorge Galván. Bueno, me despido hasta el sábado que viene. Un saludo a todos los oyentes. Muy alegre de haber compartido una tarde con todos ustedes, con los que están en la mesa, con Silvi. Está cantando. Sí, más vale. Grande. Saludos a mi mujer, a mi familia, a mis hijos. Y hasta el sábado que viene. Tito no se anda por allá, no, ni lo voy a llamar porque me marea. Pero tráigalo, sí. Mi marea, a ver, sí. ¿Lo trae o no? Venga, Tito, pase, Tito. Pasa, despedite. A ver, che, me despedí acá. Yo estoy medio confundido, medio mareado. Estaba mirando por la ventana y no se despeja nada, che, parece. Y no. Sigue haciendo frío. Frío y nubes. ¿Me puedo quedar a dormir acá, señora? Señorita, otra vez. Señorita, mira, y no es Silvia, es Silvina. Bueno, sí. Ahí están los tiros. Ahí está. Listo, te mando bala. Listo, gracias. Pedimos, nos vemos todo lo que viene. Listo, bueno, señores, mi nombre es el licenciado Complicatis. Esto ha sido Una Nueva Costumbre. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos aguantado. Gracias a toda la gente que se comunica vía Facebook. Gracias a toda la gente que se comunica por el mensajito de texto. Gracias a su amiga que nos estuvo escuchando. Muchísimas gracias, Silvina, por habernos operado en el día de hoy. Un saludo para Daniela R, que no ha podido venir. Que no falte más, por favor. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Un saludo para mi mamá y para mi papá que me están mirando. Y no me pidas que no sea un inconsciente si no dejo de quererte. Hasta el sábado que viene. Chao.